Soy Giselle Santana, secretaria gremial de ATE en el INTI. Bueno, contanos, Giselle, un poco desde cuándo comenzó este conflicto, bueno, y cuáles son los principales reclamos y por qué no dejaron hacer la asamblea en el día de hoy. Mira, el conflicto empezó el día viernes cuando las autoridades del INTI nos comunicaron que efectivamente iba a haber 250 despidos de compañeros y compañeras. No nos quisieron especificar de quiénes se trataban ni mostrar los listados, generando una angustia y una incertidumbre terrible en todos los trabajadores. Por eso hicimos una asamblea de emergencia y resolvimos en ese momento permanecer en el organismo hasta tanto las autoridades vinieran, nos dieran explicaciones, mostraran por supuesto esos listados y bueno, y sobre todo que dieran marcha atrás con esa decisión, porque los despidos en el INTI no tienen realmente ninguna razón de ser, sobre todo en esa magnitud, es casi un 10% de todo el personal del instituto. Las autoridades no se han presentado en ningún momento durante todo este fin de semana, estamos permaneciendo desde el viernes acá, los trabajadores y trabajadoras. Hoy convocamos al resto, a quienes todavía no estaban en el INTI durante el fin de semana, para que se acercaran para realizar una asamblea de conjunto y resolver los próximos pasos a seguir en este plan de lucha. Y bueno, nos encontramos con un operativo policial realmente desmesurado, ustedes podrán verlo, están acá, realmente muy violento y muy intimidatorio, que impide que los trabajadores y las trabajadoras puedan ingresar a su lugar de trabajo y realizar su asamblea, que es un derecho democrático que creímos los trabajadores que teníamos garantizado, pero está claro que no. Así que vamos a seguir acá hasta que los compañeros puedan ingresar, que podamos realizar la asamblea y ahí definiremos los pasos a seguir en esta pelea. Bien, o sea que el listado de las personas no los tienen y puede ser de diferentes sedes, porque el INTI, aclaremos, no es un lugar que no es solamente esta sede. Tenemos algunos nombres que fuimos enterándonos como por partes. Sabemos que es en todo el país los despidos, hay 38 compañeros y compañeras del interior que estarían siendo despedidos también, así que conocemos algunos nombres, todos, la inmensa mayoría compañeros afiliados a ATE, compañeros organizados, compañeros delegados, incluso vulnerando lo que es la tutela sindical que nos ampara para la actividad gremial. Así que la verdad es que estamos muy preocupados porque entendemos que este ataque tiene que ver con debilitar la organización para poder hacer pasar un plan de ajuste mucho más profundo que el que están llevando aún adelante y una reestructuración que prácticamente haga desaparecer al INTI como lo conocemos. Seguro, y bueno, y estamos viendo que hay un montón de apoyos de otros compañeros de otros organismos públicos que también están acá presentes, así que bueno, importante, ¿no? Eso. Sin dudas, nosotros estamos recibiendo desde el primer minuto la solidaridad de todos los compañeros, primero que nos sentimos parte de una pelea que nos excede, porque el ajuste está pasando en todo el estado, están los compañeros del Hospital Posada, los compañeros de SENASA, de Fábrica Militares, de Río Turbio, en fin, el ajuste está en todos lados, nos sentimos parte de esa pelea y estamos recibiendo el apoyo y la solidaridad, incluso de compañeras enfermeras del Posadas que se acercaron por si necesitábamos algo, hasta de atención médica. Realmente es muy emotivo todo lo que estamos recibiendo porque, bueno, son momentos de mucha angustia y la solidaridad de la clase trabajadora realmente fortalece. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.